dijeron fuera a ver a una mujer. Esa mujer, esa mujer me dijo todo lo que yo quería saber. Que tu mamá me puso algo en el mate que me da. Quiere que yo me decida cuándo me voy a casar. Mengualicho, mengualicho, con los mates tu mamá mengualicho. Vete a cebar, vete a cebar, el gualicho a la panza fue a parar. Mengualicho, mengualicho, con los mates tu mamá mengualicho. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, mengualicho. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, mengualicho. Comprale un choripán, la flaca tiene hambre. Comprale un choripán, comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre. Comprale un choripán, la flaca se desmaya de tanto corpetear. Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca le hace ojitos al dueño del puestito. Comprale un choripán, comprale un choripán. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, la flaca no camina. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina y ya no baila más. Comprale un choripán, comprale un choripán. Algo raro sucedía, mucha gente que miraba y aplaudía. Me acerqué muy despacito para ver lo que pasaba, para ver lo que ellos tanto festejaban. Me di cuenta que algo grande se movía, qué tremenda polvareda que yo hacía. No te aplastes, tío. Parecía una tormenta, no paraba de dar vuelta y a la gente que empujaba se caía. Quisiera contratar. Gorda, gorda, gorda, nunca deje, nunca dejes de bailar. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Porque ya sos de la barra, que siga la farra, sos sensacional. Me dicen la pantera. Me dicen que se cobra fiera. Me dicen la pantera. Me dicen que soy cobra fiera. Anda. Porque yo ataco siempre por amor. Me dicen la pantera. Y de un zarpazo arranco el corazón. Me dicen la pantera. Selva, yo soy el mejor. Le dicen la pantera. Nadie se atreve a discutir.